persona que se echó para adelante a la hora cuando Pilar pegó la desbandada y en fin, y abandonó el partido, fue Manuel de Bernardo, que él ha sido alcalde en San Fernando y en fin, y una persona pues muy del partido, y automáticamente, bueno, pues va a ser de los primeros que dijo, estoy que retomarlo. Y entonces, buscando a alguien que encabezara la gestora, pues se pensó en él y él aceptó. Y bueno, pues yo creo que en el transcurrir del tiempo y de recorrerse toda Andalucía, viendo y demás, pues se ha planteado el ser candidato. Pero es que todos hemos estado un poco divididos con el corazón, porque es que Antonio Jesús, que también es una persona muy cercana pues a todos nosotros que hemos estado en la ejecutiva estos últimos 4 años, pues sabemos, pues es un tío muy joven, de 30 y poco años, que viene de no estar, es decir, en el 2000, él se presenta la primera vez en el 2003 y no sale. En el 2007 salieron 3 y ahora están 7. Es decir, que bueno, pues es un tío que está haciendo un trabajo allí importante y lo que le conocemos, hemos estado allí en el puerto celebrando alguna ejecutiva, en fin. Entonces, todos los que hemos ido al Congreso, aunque habremos estado reales, 450 o por ahí, pues hemos estado un poco divididos en cuanto a quién podía ser el mejor secretario general, porque es que los dos pues representaban una cosa muy importante. Y bueno, pues al final no han querido, yo creo que ha estado bien el que no haya una lista única, porque no había ningún... Yo creo que hemos cerrado un congreso de las pocas veces que lo cerramos bien, porque Antonio va a contar con Manolo y Manolo va a contar con Antonio, con su gente. Como también hemos cambiado en los estatutos algunos aspectos de la organización de la Ejecutiva Nacional, pues va a permitir que bueno, pues que cuente Antonio con pues prácticamente con todas las personas que contaba Antonio Jesús, digo Manolo de Bernardo. Y al menos también no hubiese sido así, o sea que nos venimos con una enorme sensación de pensar por lo menos que hemos hecho algo que era imprescindible, que es que tener una cabeza que bueno, que nos represente en los próximos años. En fin, creo que ha estado muy bien. No hemos cerrado el congreso lo cerramos en noviembre, porque lo único que hemos hecho ha sido pues dotarnos de ideológico que nos va a permitir pues trabajar estos 4 años, en el cual básicamente profundizamos lo que nosotros somos los de nuestro partido, esa nación y identidad, y el resto de cuestiones que están son parte de ser nacionalista y ser andaluz. Y bueno, pues unos estatutos que nos permitan andar estos 4 años trabajar, que no es muy diferente a los que ya teníamos, pero bueno, siempre hemos hecho estas cosas, y en noviembre nos vemos para hacer y aprobar el documento de estrategia para los próximos 4 años y todas las elecciones que tienen que venir. Oye, Pedro, de aquí de Almería, yo no sé si hay alguien en la ejecutiva, si estabas tú antes, ya ahora ya supongo que no sigue. ¿No? Sí, yo sigo estando hasta que, es decir, en la nueva, como secretario provincial que soy, hasta que no se celebren las asambleas provinciales, sigo estando en la ejecutiva, porque los secretarios provinciales somos natos en la ejecutiva nacional del partido. Y ahora mismo no hay nadie de Almería en la ejecutiva, pero no la había ni en la de Manuel de Bernardo ni en la de Antonio Jesús, que los dos no la habían pedido, porque la verdad es que estamos los almerienses estamos muy lejos de Sevilla. Gracias a Dios, los que estamos un poco en cabeza del partido estamos trabajando, y no podemos, tenemos una ejecutiva y una ejecutiva próxima el miércoles, que es pasado, es mañana por la tarde a las 10 de Sevilla. ¿Cuándo es el congreso provincial, Pedro? Aún no lo hemos recibido. No han dado por estatuto, tenemos 4 meses para celebrarlo. O sea que esto ha sido en julio, pues tenemos hasta antes de noviembre. Cuando vayamos en noviembre a la segunda parte, ya habremos renovado toda la estructura. La sí, tal. Sí. Oye, y supongo que tú tienes intención de repetir candidatura, ¿no? Secretaría provincial. No lo sé, no sé lo que va a ocurrir. Estamos ya muy baquete, hay muy quemado y tal, es decir, no sé lo que va a ocurrir. No lo tienes claro, ¿no? No, en eso no lo tengo claro. Yo, por mí, es decir, no depende de mí, como tampoco, en fin, nosotros somos, entiendo, esto es muy complicado, y cuando llevo ya 6 años aquí, así me parece que no, pero es que si aquí es que aquí, cuando viajas, bajas con tu coche, bajas con no sé qué, dale tu tiempo, y al final... Sí, que quema. Es que te digo, que quema mucho, y esta sociedad, pues, está, es que tal, y... Sí, ¿me entiendes? Sí, perfectamente, Pedro, perfectamente. Si alguien se tira por delante y tal, pues fantástico, estaremos ahí apoyando y tal, porque lo que no se vamos a dejar de... Lo que no se vamos a hacer es cambiarnos de chaqueta, ¿sabes? Somos lo que somos, de que hemos nacido y hasta que nos muramos.